nosotros ahora mismo lo que conocemos, o sea, nosotros, por ejemplo, de las declaraciones de los otros días, de la Secretaria de Estado, no tenemos confirmación oficial de nadie todo eso. O sea, sabemos lo que han comentado los medios de comunicación. Sí. ¿Sabes? Entonces, para nosotros lo que sí es bastante importante es saber que se está tratando, en esas esferas tan altas, es el tema. Quiere decir que el tema Palomares está vivo, no se ha abandonado, y bueno, y estamos ahí, ¿me entiendes? Sí. Bastante. Y que no tenemos ningún cajón, ¿no? Que no te ha metido en un cajón, como aquel que dice. No, en absoluto. De hecho, nuestra sorpresa ha sido que un ministro que está recién aterrizado haya ya retomado como un tema prioritario las conversaciones con Estados Unidos, el tema, ¿sabes? Sí. Y entre tú y yo, Juan, ¿tú crees que para esta legislatura se van a producir avances o algún conato de limpieza allí? Vamos a ver, nosotros lo que sí vemos es que todos los días se hacen cosas aquí, ¿eh? Uh-huh. Y otra cosa que tenemos que comentar es que las declaraciones de la Secretaría de Estado era que, al parecer, antes de que terminara su periodo de mandato, quería dejar resuelto el asunto. Sí. Entonces, para nosotros eso ya, vamos, es una satisfacción. Tú no me digas que si después de 46 años, durante el mandato de Hillary Clinton, se va a solucionar el problema, pues mira, yo no sé lo que le quedará, pero lo que le quede, ¿me entiendes? Claro. Pues fuera algo de ese paso va a ser mucho.